¿Cómo cambiaron los tiempos? Año 1991. Llega el día del cambio de horario de invierno al horario de verano. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No. Año 2009. Radio Mitre realiza una encuesta sobre si los argentinos están preparados para el cambio de hora. Magdalena Ruiz Iñazú habla con los candidatos de las próximas elecciones para saber cuáles son sus propuestas sobre el tema. Se pelea con todos. Chiche Hellblum, en 70-20-10, elabora un informe sobre la gente que sufre de trastornos, sueño, depresión y celulitis. Infobae titula que Chávez es un dictador por no permitir el cambio de horario. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. No cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar de nuevo. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más al programa número 24 de Escuchá lo que te digo. Vamos a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde en este programa que habla sobre los medios de comunicación, los temas de la semana y cómo los medios de comunicación encaran esos temas. Acá el Pampa nos estaba contando. Mirá lo que dice, desenchufé los auriculares. Una cosa increíble. Increíble. No tenía retorno, me parecía raro, pero era porque había desenchufado los cables. Increíble. Bueno, ya está, sí, saquemos. Bueno, como decía, programa 24, y quienes me acompañan en el día de hoy, en la tarde de hoy, son mis compañeros, mis fieles compañeros, los que subsisten, sobreviven a esta matanza como de integrantes. Nicolás Álvarez, a mi derecha, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Todo bien. Y Claudio Manrique, más conocido como El Pampeano. Buenas tardes, Mauro. Muy bien, haciendo mate, como siempre, Ricky, para tomar a esta hora ricos mates. Tenemos más de un tema para tratar el día de hoy, pero hay dos datos que quiero tirar sobre lo que pasó, lo que aconteció en los últimos días. Uno fue que en el día de ayer se aprobó en diputados, se dio media sanción al proyecto de ley para adaptar el método de obtención de muestras de ADN, del que nosotros hablamos hace dos programas, recuerdan, con los dichos de Carrió. Estuvimos hablando con el diputado Carlotto sobre ese tema. Ayer se dio media sanción. Muy interesante el discurso de Victoria Donda, que la diputada Victoria Donda, que es hija de desaparecidos, como ustedes bien saben. Muy interesante lo que dijo, el argumento que dio a la hora de esgrimir su voto positivo en ese tema. Y lo otro, el otro dato importante fue que recuerdan que la semana pasada se allanaron las oficinas de la UCEP, este grupo, esta fuerza de choque del gobierno de Macri. Bueno, al parecer no van a poder hacer más allanamientos sin orden judicial. Bueno. No, porque tenían un par de cositas los CDs que... Sí, sí. Había un par de videitos que encontraron. Los chicos de la y justicia. Salió una nota muy interesante en el diario El Mundo de España sobre este tema, recogiendo datos que se encontraron en esos videos. Dos datos que me parecieron interesantes. Son los últimos dos temas que nosotros tratamos en el programa. Me parece importante así comentarnos un poco esto. Acá tenemos un cartelito adentro del estudio que dice: para denunciar el accionar de la UCEP de Macri. Y tenemos un teléfono 4338. La Defensoría del Pueblo. Llamen al 4338-4900, interno 7660. Si quieren denunciar el accionar de la UCEP, llamen a ese teléfono. Perfecto. A partir de ahora se lo vamos a estar recordando. Seguramente Nico en el correo del programa lo va a repetir. Pero ¿qué te parece, Nico, si ahora decís los teléfonos para que la gente se pueda comunicar con nosotros? Esto se llama Supliendo a Miraglia. Y los teléfonos son 4954-3607 y mensaje de texto al 1557652768. Y esas son las líneas para que puedan comunicarse. Ya saben, pueden visitar nuestro blog, escuchaloque.blogspot.com. Ahí van a tener más desarrollado estos temas de los que le hablé. Y el tema del día de hoy, seguramente a partir de mañana, también el programa del día de hoy subido a la red internet. Estamos esperando que nos llame nuestro... Otero el notero, que va a estar llamando para... porque vamos a arrancar el programa de otra manera. Al revés. Sí. En realidad Otero está en un lugar, en una jungla, muy apartado, y tiene solo 10 minutos para hablar con nosotros. Y esos 10 minutos se dan en el paralelo 29, cercano al Ecuador. Me da la sensación. Entonces él me dijo que iba a estar llamando para hablar con nosotros sobre el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, antes de presentar a Otero, es lo que se ha dado en las últimas semanas en cómo se trata a las organizaciones sociales a partir de ciertos hechos que han pasado, como el escrache al senador Morales, acusando a Milagros Sala, cosa que también en algún momento hablamos aquí. Según el Pampa, Milagros Sala pesa 45 kilos mojada. Mojada, empapada. Mojada. Así que vamos a hablar un poco de cómo los medios... De eso y también de... criminalizan, ¿no? Los organizaciones sociales. Los terroristas. Los piqueteros K. Y los que no son K. De los dichos de Carrió. También. Bueno, hubo palabras muy interesantes de Hugo Yasky, titular de la CTA, sobre este tema. Pero bueno, como ya les dije, vamos a arrancar con nuestro... especialista, nuestro viajante, podríamos decir de alguna manera. Viajero, viajero. Vamos con la presentación de Otero en Otero. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero el Notero. Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Notero, Otero. ¿A dónde tiene que ir 6:30? No sé, pero me pidió salir antes. Tenemos que ir todo el programa. Sí, sí, terrible. ¿Qué tal? ¿Me escucha, Otero? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va a todos ahí? ¿Cómo anda, Otero? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, tengo algún tipo de, alguna cita. Tengo que resolver un tema a partir de las 6:30. Por eso solicité hablar un poco antes. No, está bien, no hay ningún problema. De hecho, nosotros... ¿Un tema nos quiere contar qué tiene que resolver? Se trata con el informe que estoy elaborando, ¿no? Ah, no va a pensar que es algo privado, ¿no? No, nadie está realizando un informe, Otero. Sí, pero no quiero adelantar sobre la cita de las 18:30, lo vamos a dejar para más adelante. Yo ahora le quiero comentar un poco de qué va a constar esto que voy a ir en etapas, brindándole a ustedes y a los oyentes, ¿no? Ah, bueno, a ver qué tiene. Acaba de llegar Javier Miraglia. La humanidad de Javier Miraglia. Más conocido como el chino con su gorra, infaltable. Muy bien. Un poco tarde, pero ha llegado. Bueno, Otero, bueno, ahora estamos todos, entonces sí. Sí, bueno, sí, bueno, falta Lili. No, ¿no? Falta Lili. ¿Quién va a faltar? Sí, falta Lili. Claro, claro. Bueno, estamos todos, entonces. Claro, yo ahora me encuentro en la jungla. Es jungla, es un bar que estoy acá en Europa del Este, un país de Europa del Este, no sé muy bien. Así cuál. Cualquiera va a la jungla. Y claro, no, en este momento, porque estoy realizando información, estoy recolectando informaciones, averiguando, porque como la semana pasada charlamos, lo de haber estado en una reunión de un movimiento social que está investigando las causas de cómo se llevó adelante la conspiración del 11 de septiembre. Una conspiración cuya teoría oficial merma por todos lados, un montón de pruebas que no cierran, y un cambio que al mundo lo transformó. Una fecha que comenzó una nueva era con la guerra del terror y la invasión y la ocupación de dos países, y unos cambios que sucedieron dentro del seno del gobierno norteamericano y de la figura del Estado, dentro de lo que va a ser, digamos, el poder en Estados Unidos. Uh-huh. Para esto vamos a comenzar con tres ejemplos, tres personas de las cuales nos vamos a ir metiendo dentro de su mundo privado, a través de qué comercios y qué formas de hacer dinero han tenido. Tres figuras que son fundamentales. Una ¿Va a sobrevivir a esto, Otero? ¿Va a sobrevivir a esto, a estos nombres? Sí, no hay problema, tengo defensa. ¿Cuántas vidas piensa que tiene, Otero? Estoy agremiado, no pasa nada. Claro. ¿Cuántas vidas piensa que tiene? Acá le pregunta... No sé, la verdad la cantidad de vidas no la sé, pero lo que sé es que va a ser muy difícil bajarme, va a ser muy difícil. Epa. Me he doblado muchas veces, pero no me he roto, así que veremos. Epa, veremos hasta dónde llega. Bueno, cuéntenos, ¿quiénes son bueno, estas? Bueno, no, para ir cerrando un poquito, pensemos en tres figuras, ¿no? El presidente norteamericano, George W. Bush, uh-huh, hijo de George Padre, el que se mudó enfrente de lo de Bart. Un hombre vinculado, un hombre y su padre vinculado al petróleo en la zona de Texas, tuvo empresas que fueron financiadas por el padre de Osama Bin Laden, sí, el señor Salem Bin Laden. Uh-huh. Bueno, un hombre que además fue gobernador y que llevó adelante también la teoría neoliberal a sus extremos, promulgó muchas leyes a favor de la privatización de cárceles en Texas. De cárceles. Claro, en Texas, sí, ya, para cuando él es gobernador ya había privatizado cerca de 20 cárceles, se duplicaron o pasaron a ser de 20 a 50 durante el gobierno de Bush. Después, al lado de él va a estar Dick Cheney, un hombre que también fue político de la década del 70, ingresa con la época de Richard Nixon, un hombre que fue secretario de Defensa, fue jefe de gabinete, ahora será vicepresidente, pero también tuvo sus lapsus como ejecutivo de corporaciones privadas, como será Halliburton, una empresa vinculada a lo que es la infraestructura de oleoductos y todo lo que es el trabajo de maquinaria pesada en esas situaciones. Y después, al tercero de estos en discordia, el señor Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa de Nixon. Donald Rumsfeld está en todas, ¿no? Donald Rumsfeld está en todas, y justamente está en todas porque además supo amasar su fortuna a través del sector privado, como los otros dos hombres, claro, del gobierno norteamericano. Este se vinculó a lo que es la biotecnología, trabajó para Gilead Science, trabajó para SARL, la famosa empresa que hizo el aspartamo, que después fue absorbida por Monsanto. Sí. Lo hablamos acá también, eso en uno, claro, de los primeros programas. Exacto, exacto. Bueno, y también tuvo la famosa, con la gripe A, nos conocimos sus negocios con el Tamiflu. Tuvo la suerte de ser uno de los accionistas de la empresa que tenía el medicamento para esa gripe tan extraña que suceden. Fíjate, bueno, cómo, perdón, Otero, hizo un recorrido sobre todos los temas que se fue tocando a lo largo de lo que fue. Exacto, exacto, porque se viene el informe final. Puntos, claro, ¿no? El informe final de Otero, que puede ser terrible, ¿no? Claro, nosotros a todo esto, más allá de sus vínculos, lo que vamos viendo es cómo a través de lo privado, cómo va manifestándose en diferentes historias, porque podemos hablar del Plan Colombia y cómo lo privado tiene que ver con eso, de qué manera está involucrado, hasta qué punto. Y acá vamos a ver que estos tres hombres van a llegar al gobierno norteamericano en 2001 con una postulación. Ellos iban a hacer unas reformas históricas, iban a llevar adelante. Estas reformas históricas iban a estar vinculadas a la ideología que supo brindar el, gracias a Dios muerto, Milton Friedman, Nobel de Economía, que en la década del 50 comenzó en la Universidad de Chicago a postular estas teorías de que el Estado es un parásito que debe dejar al sector privado más eficiente y más capaz llevar adelante las tareas que van desde el principio, van a ser las tareas que son periféricas del Estado, pero después van a meterse en la salud. ¿Estudió en la misma universidad que Macri, no? ¿Cómo? ¿Estudió en la misma universidad que...? Y sí, es una línea que ha llegado acá a la Argentina a través de, digamos, lo que va a ser la transformación por la dictadura militar. Milton Friedman fue asesor de Pinochet, claro, asesor de, claro, la transformación de lo que fue el experimento en Chile. Bueno, y esta lógica, ellos van a traer esta lógica de este Estado más privatizado, ya Estados Unidos, imaginemos que se trata de un Estado donde la propiedad privada tiene un valor importante, pero en este sentido van a tratar de ir un poco más. Si se comieron en algún momento los apéndices del Estado, esta vez van a ir por el núcleo. Es decir, justamente hablando de esto, lo que ellos van a querer llevar adelante es lo que se llama el modelo de corporación hueca. Esto se saca del modelo Nike o el Microsoft. Nike es una empresa que en la década finales de los 70 decidió dejar de producir con una enorme plantilla. ¿Nike, la empresa deportiva? Nike, la empresa de zapatillas y remera y producto deportivo, que dijo, bueno, conviene en vez de tener un montón de empleados y muchas fábricas, abrirnos a subcontratar en el extranjero a fábricas para que vayan realizando el producto y nosotros después nos encargamos solamente de la comercialización y el marketing. O sea, Nike solamente eso, todo lo demás son subcontratados. Entonces ese modelo de empresa hueca es el modelo que van a querer incorporar a este Estado norteamericano nuevo. Al Estado, ellos quieren hacer, claro, con el Estado. Y el primer punto, por acá vamos a cerrar un poco, sí, y nos vamos a cerrar en Donald Rumsfeld, porque él va a ser en los primeros meses quien va a tener la tarea más ardua, que va a ser él como secretario de Defensa, va a tratar de llevar este modelo hacia el interior de lo que es hasta ahí el poder del Pentágono. Entonces aquí va a encontrar un montón de escollos. Tal es así que 8 generales van a pedir en los primeros 7 meses de gestión la dimisión del secretario de Defensa. Esto en el gobierno de Bush. En el gobierno de Bush. Ajá. Los primeros 7 meses de gobierno, 8 generales piden la renuncia. Para el 2006 esos 8 generales no queda ninguno. Sucede que en el poder del complejo militar industrial y el Pentágono es un poder muy fuerte. Obviamente. Dentro de los pasillos del poder norteamericano, para ser redundante, se corría la voz de que Donald Rumsfeld no iba a llegar muy lejos, que iba a encontrar muchas contras a su programa de modernización. Pero, y esto llegó al punto de que en un momento él en una mañana cita de una manera inusual a una asamblea municipal en el Pentágono, y que esto es como una figura del secretario de Defensa, reúne a los alto mando y a los oficiales para hacer una como una charla de ánimo a la tropa, viste, algo medio, claro, escolar. Sí, sí, pero bueno, fue raro que llame, Entonces ahí, en ese momento, lo que se pensaba es que iba a anunciar su renuncia. Pero fíjense que no. Lo que hace Donald Rumsfeld es arrancar un discurso que va a... Bueno, principalmente lo va a dar vuelta a, absolutamente a todos los que estaban oyendo ahí, porque va a decir lo siguiente y lo quiero leer. A ver. El tema de hoy abre así. Es un adversario que supone pensé que una lo iba amenaza... a leer en inglés. Pensé, ¿cómo? Que iba, pensé que lo iba a leer en inglés. No, no, estuve hasta recién, lo terminé de traducir. Bueno, perdone que lo interrumpa, no lo interrumpo más. Dígalo completo. Perfecto. El tema de hoy es un adversario que supone una amenaza. Una amenaza seria contra la seguridad de los Estados Unidos de América. Este adversario es uno de los últimos bastiones de la planificación central del mundo. Gobierna dictando planes quinquenales. Desde una única capital, intenta imponer sus exigencias más allá de zonas horarias, continentes y océanos. Con una consistencia brutal, reprime el libre pensamiento y aplasta las nuevas ideas. Desestabiliza la defensa de Estados Unidos y pone en peligro la vida de hombres y mujeres uniformados. Quizá les parezca que este adversario les recuerda a la Unión Soviética, pero ese enemigo ya no es tal. El enemigo de ahora es más sutil e implacable. El adversario está mucho más cerca... es la burocracia del Pentágono. Con esto comienza su discurso, en el cual después va a llevar adelante un montón de explicaciones de cómo la transformación del ejército se debe hacer porque la eficiencia lo demanda. Entonces se van a empezar a desmembrar un montón de áreas, se va a transformar, a reformar lo que va a ser la plantilla de soldados, ya no va a haber, va a haber menos soldados oficiales y se va a acudir a la reserva para porque son más baratos y temporales. Un montón le va a hacer una explicación de todas estas transformaciones que quiere llevar adelante. En ese momento... El ejército de Estados Unidos es privado también, ¿no? El ejército de Estados Unidos va a tener... Bueno, hoy en día lo que se ha llegado es a una gran diversificación de todas las operaciones del ejército norteamericano, donde en una gran parte se encuentra toda una red privada. O sea, Halliburton es... Por Halliburton se tiene un eslogan que lo adquirió cuando fue la guerra de... En la zona de la de Yugoslavia. Sí. Que los llamaba de que ellos iban a ser los primeros en saludar a los soldados y los últimos en despedirlos, porque Halliburton es quien llega y forma y arma toda la infraestructura de operaciones, comunicaciones, se encarga de eso, recibe a los soldados, le da PlayStation, un McDonald's, el RRPP sería. Exacto. Bueno, pero a ver, esto con esto que él abre con esta este párrafo con el que abre y después va a dar todo ese enunciado de lo que viene. En ese momento igualmente los las personas del alto mango, incluso hasta los oficiales presentes, dijeron, este hombre no llega ni a la esquina con lo que acaba de decir. ¿Cómo le va a decir a todos estos dinosaurios superpoderosos que le va a empezar a cortar las patas? Claro, lo paradójico quizás de esto es que esa charla se dio un 10 de septiembre de 2001. ¿10 de septiembre, el día anterior a las Torres Gemelas? El día anterior al atentado del 11 de septiembre. CNN, en el programa de la noche, uh-huh, del 10 de septiembre... pone un título para hacer un informe sobre este tema que dice que el secretario de Defensa norteamericano le declara la guerra al Pentágono. El 10 de septiembre, el día anterior. El 10 de septiembre. Al día siguiente tenía que poner un título similar diciendo que habían atacado al Pentágono directamente. Esto que usted acaba de decir, Otero, es gravísimo. Tremendo. Esto gravísimo. Es el inicio, por eso lo vamos a dejar acá. Este es el inicio, el inicio de un nuevo mundo y una guerra contra el terror, la búsqueda del mejor terrorista del mundo de todos los tiempos, que es Bin Laden, porque... Díganme si sí. No es el mejor de todos. Un tipo que bajó dos torres, organizó todo, no lo pueden encontrar por ningún lado. No, aparte un tipo que se esconde supuestamente en montañas y pozos y no lo encuentra el ejército de Estados Unidos. Nadie, no lo puede encontrar nadie. El tipo, la verdad que es un fenómeno. Un fenómeno, el mejor de todos, lejos. El mejor escapista, podríamos Así decir. Así que bueno, con esto vamos a comenzar. Más adelante vamos a ir llevando más informes sobre esto. Estoy recopilando, me estoy encontrando con... jugosas informaciones. Bueno, Tero, lo vamos a tener aquí presente entonces la semana que viene. La semana que viene seguramente estaré allí para llevar un poco más de todo esto. Bueno, seguramente después nos iremos a comer, como aquella vez que vino, fuimos a comer. Como siempre, reuniones de postproducción, me encanta. Bueno, Otero, le agradecemos la información y ya contaremos con su informe más detallado la semana que viene, seguramente sobre este tema, muy que bien. Nos deja más que preocupados, ¿no? Más que nada por su vida. No, está bien, un poco preocuparse por la vida de todos, pero para saberlo nomás, para saber de qué se trata la cosa. Perfecto. Un saludo a todos. Un saludo para todos, nos vemos la semana que viene. Y además no deja de sorprender el tema de este, de que bueno, que uno sospecha o escucha teorías así. No, claro. Un poco, pero esta guerra... Puntual, ¿no? Esta lucha de poderes dentro de... La puntualización de... Es extraño porque siempre hablamos del gobierno de Estados Unidos como algo importante. Y me da la sensación que los presidentes pasan, pero el poder está en otro lado. Es como esto cuando dicen la administración Bush o la administración Obama. Creo que eso se trasluce en estas cosas, ¿no? El poder está en otro lado. en las corporaciones, sí, claro. el poder está en el sistema financiero. Exacto, sí, poder político, el poder económico corre siempre por el bolsillo. Claro, por el bolsillo. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Hubo dos billones. No, es muy difícil para solventarlo, increíble. Bueno, así pasaba Otero Notero trayéndonos este tipo de información. Seguramente tendremos más adelante. Ahora vamos a un poco de música. Como todos los programas, elegimos una banda, un artista, un clásico para que ustedes lo puedan compartir con nosotros. Esta semana elegimos. Elegimos a. Estuvo tocando el último fin de semana Bunbury, el cantante de Héroes del Silencio, que vino, solista vino. Y tocó, estuvo muy bueno el recital, me dijo un amigo que fue. Así que elegimos un poco de su música para compartir con ustedes. Vamos con Maldito Duende. Rahamel Falcao y los envío un fuerte abrazo a los muchachos de Escucha lo que te digo. Todos me conocen como Tigre, Radamel o Hijo de Puta Mete un Gol. Yo estoy preparando ahorita mismo mi propio programa, porque en cualquier momento me lincha la hinchada y tengo que salir corriendo del club. Para colmo ahora viene Ariel, que en cualquier momento se aparece con una botella de Fernet y el otro gordo lechón que no para de mofar. La verdad que las cosas están complicadas. Bueno, ojalá, le deseo lo mejor. Mucha suerte. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un saludo a Bregesio. Y a Méndez. ¿A quién me están soplando aquí al lado? A Orión. Ah, Orión. Quizá lo tengamos como compañero y hay cartón lleno. Ay, que Dios os acompañe. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Muy buenas tardes, querida audiencia de Escuchar lo que te digo. Quiero invitarlos a que vayan al estreno de Fiebre en el Teatro de la Plata. ¿Así se llama, Mauro? Sí. Fiebre en el Teatro de la Plata. Es un musical. Dicen que está padrísimo. Domingo 8 y 15 de noviembre. Así que vayan todos y digan que van de parte mío. Quizá Mechi los haga pasar. Falcao, gracias. Por nada, muchachos. Sí, sí, Falcao, que tú estás un tiempo en Portugal. Pero bastante bien, o sea, no, bastante bien. Podría haber sido mucho peor. Igual padrísimo, dicen los mexicanos. Es así. Padrísimo. Pero colombiano, mexicano, sí. Estamos todos en la misma. Bueno, señores y señores, seguimos en este tercer bloque. Segundo bloque. Segundo bloque. Yo es que la presentación me lo como si fuera el primer bloque, la verdad que es así. Segundo bloque de Escuchar lo que te digo. En esta parte del programa vamos a hacer una introducción al tema del día antes de la entrevista. Del día de hoy, una entrevista más que interesante con Pablo Alabarces, sociólogo, profesor en la UBA y además columnista del diario Crítica de la Argentina. ¿Cuántas cosas es? No, es sociólogo y es doctor en filosofía. Es doctor, ¿no? En filosofía, sí, exactamente. Doctor en filosofía. Bueno, el tema de hoy, como bien estuvimos hablando, es la criminalización que han hecho los medios de comunicación y algunos sectores políticos de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales, muchas ligadas al gobierno, otras no. A partir de lo que sucedió en la provincia de Jujuy con el senador Gerardo Morales de la UCR, presidente de la UCR, es muy interesante cómo llega a ser presidente de la UCR Gerardo Morales. Algún día se los voy a contar. Yo creo que otro día. Al aire. No, sí, sí, obviamente lo vamos a hablar de ese tema, pero es un tema interesante. Gerardo Morales, que dijo que el scratch lo había hecho Milagros Sala. Milagros Sala, que es la dirigente la máxima, líder de un digamos, grupo, la líder de un exacto, movimiento social llamado Tupac Amaru. Amaru, exactamente, que tienen un montón de casas y un barrio muy grande en las afueras de Jujuy. Esto ha desatado toda una discusión en los medios de comunicación, no solo en los medios de comunicación, sino también en los sectores políticos, que han dicho, entre otras cosas, Carrió y Morales, que las organizaciones sociales, muchas, están armadas. Sí, claro, a Morales lo haré en el 16 de octubre. Le tiran huevos, va a una conferencia, exacto, le tiran huevos, hay unos pequeños hay un incidentes. Hay un detenido. Lo sí, sí, sí. ¿Qué dice Morales? Morales culpa a Milagros Sala, uh-huh, y dice que recibe del gobierno 200 millones de pesos al año. Al año. Y que esos fondos, que son de todos los ciudadanos, no tienen control. Claro, exactamente. Y además es la, o sea, la relación directa con la violencia. Piqueteros, activistas, como dice Clarín, claro, ciertos sectores de la oposición, liando a los piqueteros con la violencia. Carrió también solía decir que el gobierno arma a grupos piqueteros para que no sé, agregan, por ejemplo, a los ruralistas que iban a venir a hacer una marcha a Capital Federal, sí, hace una semana. Elisa Bombió estuvo acá. Además, Carrió también dijo que hay armas, que se sabe de verdad que hay armas. Exacto, exactamente. Y dijo que había grupos, que no todos los grupos piqueteros estaban armados, sino que había grupos, había ciertos sectores que sí, están armados y estaban en ciudad oculta. En ciudad oculta. Ocultos. Ocultos. Ocultos, exactamente. Bueno, de Milagros Salas dijeron que era tiradora profesional. Profesional, esto iba a leer. Un montón de armas. Esto iba a leer. Una nota, bueno, una de las notas de Página 12, que salió el 19 de octubre tras el hecho que pasó con Gerardo Morales. Gerardo Morales hizo la denuncia y dijo, entre otras cosas, tiene que rendir cuentas esta chica. Dijo, maneja plata del gobierno nacional y va a tener que demostrar en la justicia las cosas que dice. Sala maneja jueces y sectores de la policía. De los 600 nuevos agentes que ingresaron a la policía, 300 han sido recomendados por Milagros Sala. dijo Morales, entre otras barbaridades. Dijo, es una dirigente kirchnerista que recibe 10 millones de pesos mensuales, esto es lo que decía Nico, tiene a las familias de Jujuy amedrentadas, las presionan, las tienen de rehén y tienen grupos armados que practican tiro. Tiro, exactamente. Dijo Gerardo Morales, esta nota salió el 19 de octubre en Página 12. Bueno, y el... Tremendo, ¿no? Foster, el filósofo, escribió en la última revista, en el último número 23, una nota sobre esto, contestándole una editorial de La Nación que advertía sobre la escalada de violencia que se venía dando en Argentina, originada por estos movimientos sociales. Y Foster se pregunta, ¿qué dijeron los medios y la oposición cuando la violencia estuvo generada por los sectores del campo, cuando cortaron las rutas y desabastecieron a todo el país, cuando tiraban la leche? Sí, eso no es violencia, tal por ejemplo. Tal cual. Cuando pasó no, había armas en las rutas, porque lo dijo el propio D'Angelo. Cuando agreden al diputado Rossi, cuando le tiran los huevos, ¿qué dijeron los medios? Los medios dijeron nada. Nada. O por lo menos no le dieron la trascendencia, la importancia, y ni siquiera se pusieron a juzgar a estos grupos, porque obviamente responden a intereses muy ligados a estos medios de comunicación. Sí, y hay otro tema también importante acá, que a mí me parece... Creo que lo fundamental y la base de todo esto, que es el tema del clientelismo político. Exacto. El clientelismo político está visto como algo negativo y como algo demasiado simple en realidad. Uh-huh. Berbisky escribió el último domingo, Página 12, también una nota sobre esto, haciendo referencia a una investigación de Aullero, que es un sociólogo, un historiador, no recuerdo bien, que decía en su momento que la red clientelar es una forma legítima de resolver problemas, con independencia de quién sea el mediador. Y una porción importante de las supuestas víctimas no se sienten manipuladas por los mediadores, sino atendidos por ellos. Exacto. No queriendo resaltar como algo positivo el tema del clientelismo político, o la red clientelar lo llama él, sino algo demasiado complejo que me parece a mí que en boca de Carrió, de Morales y de distintos medios, pueden ser Clarín, La Nación, se simplifica demasiado, ¿no? Sí, sin dudas. Una de las cosas interesantes también la dijo Hugo Yasky la última semana. Hugo Yasky es el titular de la CTA y la agrupación Tupac Amaru, que responde a Milagro Sala, es parte de la CTA, y Hugo Yasky defendió a Milagro Sala y dijo que el Estado subsidia a la Tupac Amaru, así como lo hace con los grupos empresarios. Claro que esto último no genera cuestionamientos de la derecha, dice Hugo Yasky en una nota realizada por El Argentino. Pero bueno, estamos en comunicación, como recién les contaba, con Pablo Alabarces, que es sociólogo y doctor en filosofía, es actualmente titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva de Ciencias de la Comunicación en la UBA, además columnista del diario Crítica, entre otras miles de cosas. Así que lo saludamos a Pablo Alabarces. Pablo, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, acá estamos con Nicolás, mi nombre es Mauro, le vamos a estar haciendo un par de preguntitas sobre esta escalada que se ha dado en el último tiempo, no solo en los medios de comunicación, sino en algunos sectores políticos, a la hora de calificar a las organizaciones sociales, ¿no? A ver, sin que me convenzan demasiado los argumentos de la presidenta, los de hoy no estuvieron mal. Esta idea de que se mira a los pobres... cuando lloran y cuando están solos lloran y se lamentan, y se los denigra cuando se juntan y protestan. Claro. Digo, a ver, digo que por lo menos es una buena síntesis. No creo que el oficialismo esté capacitado como para tirar la primera piedra. Claro. No, digo, porque ellos hacen exactamente lo mismo. Y por otro lado, bueno, todo lo que se puede decir sobre las relaciones clientelares, etcétera. Pero en general, la presentación mediática del fenómeno más o menos responde a eso. Esto es, la pobreza es un tema que ocupa la primera plana cuando se trata de reprocharle algo al oficialismo. Y la pobreza se transforma en estos negros violentos clientelares, etcétera, etcétera, cuando aparece, digo, con otro tipo de manifestaciones, sea el piquete o sea una organización como la de Sala en Jujuy, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho, recién comentaba cuando abría el programa que subiéndome al colectivo para venir para acá, una señora muy enojada con dos bolsas muy grandes de Falabella decía, estos negros que hacen paro, enojada porque no andaba el subte, ¿no? Sí. Y a mí me agarra un poco esta indignación de decir, primero, ¿por qué no te tomaste un taxi? Tan enojada estaba la señora, fue lo primero que se me ocurrió decirle. Pero digo... no, ¿es en los medios o hay un reflejo de esto? No, a ver, no hay tal reflejo. No hay reflejos, es una metáfora que hay que empezar a desterrar. Nunca hay reflejos en una sociedad. Los textos y los medios no son espejos. Perfecto. ¿Sí? Siempre se trata de construcciones, siempre se trata de percepciones. Esto es, lo que los medios narran es lo que ellos creen que ven, no lo que es. ¿Sí? Y en última instancia, cuando nosotros narramos, también narramos lo que nosotros percibimos o lo que nosotros creemos que es. Esto no quiere decir que es un relativismo absoluto o cosa por el estilo. Ahora, los medios construyen, por cierto, son actores centrales en la construcción de algunas percepciones, especialmente las percepciones, llamémoslas así, dominantes en una sociedad, ¿no? Especialmente, bueno, lo que son los medios hegemónicos. Entonces, esta señora, entre paréntesis, un consejo personal sería, no hay que discutir. No, a mí me pasó una vez en un banco, en la cola de un banco, casi me tienen que sacar entre cuatro, digamos, ¿no? Sí, yo porque apelé faltaba... a reírme nomás, apelé a reírme. Claro, porque... de ahí hay un solo paso que conduce a la pena de muerte, matarlos desde chiquitos, sí, claro, etcétera. Digo, o como dijo Chiche Helblum ayer, claro, o ayer en radio, que había que hacer el aborto, había que legalizar el aborto en las villas. Exactamente, algo así. Sí, o cosas peores que uno puede llegar a escuchar. Tremendo, entonces hay que evitar ese tipo de discusiones porque van por mal camino, pero eso es un consejo para la buena salud, nada más. Sí. Ahora, sin duda que es una cuestión de los medios, pero también es una cuestión de la cultura extendida en las clases medias argentinas, ¿no es cierto? Si me permiten decirlo más o menos groseramente, sí. Yo creo que hemos pasado de la etapa, ya hace varios años, ¿no?, de la etapa de Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola, a Piquetti y Cacerola, la concha de la lora, digamos, ¿no? Esto es, nosotros nos hemos arreglado, hemos recuperado el poder adquisitivo, cierta normalidad, el acceso a los ahorros, y ahora que se jodan. Totalmente. Y además, en última instancia, tampoco es algo tan novedoso porque... la serie de frases hechas que suele repetir las clases medias respecto de acá no trabaja el que no quiere, les dan planes para no trabajar, toman la plata y se emborrachan, ¿para qué crían tantos hijos?, etcétera, etcétera, ¿no? Hace muy poquito, para la muerte de Mercedes Sosa, leí el comentario de un lector en La Nación, estamos hablando de estos grupos sociales justamente que comparten estos lugares comunes, afirmando que, era un comentario de un colega antropólogo sobre que la negra Sosa permitía ver justamente la presencia de los indios y los negros en la población argentina, ¿sí? Y entonces, este tipo alterado decía, bueno, ¿qué me van a decir que no hay indios y no hay negros? Y cualquiera que va a cualquier lugar público en Buenos Aires ve los indios y los negros, y además son mayoría porque se reproducen muchísimo más, cada generación tiene 8 o 9 hijos. Terrible. Claro, eso era muy gracioso decírselo a mi abuelo Oliveto, italiano, que tuvo 9 hijos también, digamos, ¿no? Claro. Pero, digo, estos lugares comunes, que se presentan como sentido común, ¿no?, y al presentarse como sentido común, presuntamente se vuelven irrefutables, lo que están señalando, no lo están reflejando, insisto, lo que están señalando es la persistencia de lugares comunes muy pesados, muy dominantes en la cultura de las clases medias, y termina siendo profunda, pero profundamente racista. Ahora, el caso del piquete, para colmo, u organizaciones como la de Sala en Jujuy, lo que señalan es otro pavor, y es el pavor a la organización popular. Claro. ¿No? Y esto, lo que se pone en escena, a ver, se traduce como molestia, pero en realidad lo que encubre, yo hace poco argumenté en una nota que el piquete lo que señala es la diferencia de poder, ¿no? Esto es que el débil debe intentar equiparar el poder del poderoso con las armas que tiene a mano. Claro. Y el corte de calle, y la huelga, y la manifestación, y la organización, son las armas del débil. Sí, obviamente es un derecho aparte, ¿no? Ahora, claro, tenés que aceptar que el débil tiene derecho a protestar. Claro, en el momento que juzgás que no tiene derecho a protestar, y obviamente de ahí al racismo y al genocidio hay que hacer un paso. Ahora, yo te quiero llevar un poco al tema del clientelismo político, ¿no? Porque suena todo el tiempo en los medios el tema de el clientelismo político como algo negativo, lo ha dicho Carrió, lo ha dicho Morales, y a mí me parece que es algo como que se simplifica mucho, ¿no?, en boca de algunos sectores, y que es algo mucho más complejo, ¿no? Mira, sobre el tema del clientelismo hay demasiado escrito como para que la vulgata periodística, o lo que es más terrible, la vulgata política, demostrar algo más que su analfabetismo. El clientelismo es un fenómeno muy, muy complejo. Para hablar de libros recientes está el de Aullero, Favores por Votos, por ejemplo, pero digo, las ciencias sociales han trabajado mucho el fenómeno. La idea según la cual la entrega de determinado bien produce determinada conducta monocausal, habla mucho más sobre aquel que sostiene esta hipótesis que sobre aquel que teóricamente recibe el beneficio clientelar. Claro. ¿Sí? Esta idea según la cual vos a un miembro de las clases populares le das una prebenda y en consecuencia te asegurás su respuesta servil por el resto de tu vida, realmente es muy pobre, digamos, es, o sea, es indefendible, es, pero inclusive no se puede justificar sociológicamente, no se puede justificar estadísticamente. Claro, porque aparte yo he leído editoriales de Clarín, por ejemplo, que habla de los sectores populares en este caso, que son manipulados por el gobierno, ¿no? Bueno, es que ahí está la idea. Siempre el manipulado es otro. Claro. ¿No? ¿Alguien ha escuchado alguna vez alguna persona, sector, grupo, lo que fuere, orgullosamente o culposamente decir, a mí me manipulan? No, siempre es el otro. O sea, siempre el manipulado es el otro. Yo no estoy diciendo que no haya fenómeno de manipulación. Yo me animaría a decir que hay fenómenos más groseros de manipulación política e ideológica sobre las clases medias que sobre las clases populares. Sin duda. Quiero decir, por ejemplo, este tipo de lugares comunes, estas cosas que uno puede encontrar en los posteos de los lectores en internet o cosas por el estilo, demuestra que sufren los efectos de décadas de manipulación informativa, ideológica, malversación política. Digo, no sé, los votantes de Macri, uno podría decir, los votantes de Macri son tipos manipulados por una propaganda vergonzosa. Sí, no, ahora, ellos jamás te decían, no, de ninguna manera te responderán. Claro. Mi conciencia, este es el argumento Carrió, ¿no? Claro. Mi conciencia es libre, mientras que el otro tiene su conciencia esclavizada por el clientelismo. Esa postura es indefendible teóricamente, es indefendible empíricamente, además, porque, insisto, no hay prueba sociológica de eso que se afirma, y además esconde no un larvado racismo, sino un racismo muy desfachatado. Claro. Eso no quita, esto es, sí. Por supuesto que hay fenómenos de clientelismo y lo que es peor, no de manipulación, pero sí hay fenómenos en los cuales lo que debiera ser, no digo la ayuda social, lo que debiera ser una política justa de redistribución económica se transforma así en relaciones prebendarias, caritativas, etcétera, etcétera. Y quiero decir, no me quiero poner en kirchnerista, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí, perfectamente, ¿no? Perfectamente. Digo, por ejemplo, ayer con un colega decíamos, hasta lo que este gobierno hace bien, lo hace mal. La asignación universal, por ejemplo, que no es universal, que va a ser complicadísima de trabajar, que hacía falta trabajo político previo, que era una medida reclamada por mucha gente y se podría haber generado con un consenso fantástico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí, perfecto. Entonces, lo que el gobierno genera con este tipo de actitudes es darle soga a toda esta manga de tarados que salen con el argumento del clientelismo, etcétera, etcétera. Sí, lo más complicado, me da la sensación a mí, hoy es hoy en día masificar estos conceptos, ¿no? Digo, como vos decís, hay mucha masa de gente que votó a Macri y comió ese discurso. Digo, ¿cómo hacer para que podamos llegarle con este mensaje, digamos, con este otro mensaje, no verlo de otra manera? Porque muchas veces lo que se escucha es constante esto, la repetición de todo el tiempo, y después como que uno con la gente que habla hasta por ahí repiten estos eslogan, como lo llamo yo, estos eslogan de la oposición o estos eslogan de los medios ante determinados temas, ¿no? Mira, pero la respuesta ahí es política, digamos, política en un sentido muy amplio, ¿no? Uh-huh. Digo, la militancia, claro. ¿No? Implica la intervención, la intervención en el sentido de la intervención pública, intervenir en el debate, escribir, hablar, divulgar, enseñar, etcétera, etcétera. Pero bueno, son muchas décadas de Magdalena, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Santo Biasetti, sigue la lista. Sí, sí. Claro. Bueno, de hecho, lo último que ha dicho Tinelli también otra vez, ¿no? Y hoy Mirta Legrand repitiendo eso mismo. Sí, sí, sí. La hipocresía, sí, pero, ¿no? Y bueno, pero yo me he dedicado sistemáticamente. Este año es como que... Hemos leído tus columnas. Bueno, sobre y resulta que algunos lectores postean, bueno, pero ¿por qué te la agarrás con Tinelli? ¿Entendés? Y, claro. Pero, por la gravedad del asunto, justamente. Una lectura, evidentemente, claro. A ver, pero démosle una vueltita. Perdonen, porque este es otro San Benito que a mí me aparece recurrente. El suplemento de espectáculo de Clarín es un suplemento que informa sobre las actualidades artísticas, espectaculares, etcétera, y le dedica sistemáticamente media página a decir lo que pasó el día anterior en el programa de Tinelli. Sí, obviamente. Bueno, dígame un criterio periodístico por el cual eso tenga que existir. No, obviamente. En cualquier universidad, digamos, nosotros que hemos estudiado, eso, sí. Digamos, está más que claro que argumento serio periodístico no existe ninguno. No puede haber ninguno, no puede haber ningún criterio periodístico. Ahora bien, Clarín, periodismo independiente, no puede, digo, y yo sé que conozco personalmente a muchos de los colegas que trabajan en Clarín, y sé perfectamente que no coinciden con lo que dice Tinelli, ni por las tapas. Claro. Ahora bien, ¿quién de ellos da un paso atrás y dice, desde el propio medio, que dice, bueno, este señor al cual estamos haciendo propaganda todo el tiempo, es un fascista? No, nada, ninguno. No, lo van a decir tampoco. No lo van a hacer, claro que no lo van a hacer. Es un negocio que se les cae. Y además, perdóname, yo tampoco le pedí a un colega que lo haga porque sé que pierde el laburo. Claro. Bueno. Y además sería un gesto inútil porque no va a aparecer en el medio. Lo más triste de todo es que no solamente se repite, como decís vos, en el claro ejemplo de lo que es este suplemento de Clarín, sino que al otro día, a la mañana, muy temprano, tanto los canales de noticias repiten todo el tiempo, tanto 26TV, como C5N, como A24, digamos, se reproducen esto que pasó la noche anterior en lo de Tinelli. Si hubo una discusión entre Alfano y Matías Alé, si hubo una pelea, si se escapó una teta, por decirlo así, también correcto, lo repiten en todo el día, digamos. Es completo el discurso, claro, es hegemónico desde los medios. Bien, pero entonces, volviendo al tema que nos convocaba, sí. Entonces, frente a semejante aparato, sin duda que es muy difícil, lo cual no quiere decir que sea imposible, vuelvo a insistir, es una tarea de insistente militancia en este sentido, ¿no? En el sentido político-cultural de la cuestión. Bueno, en última instancia es lo que hace que yo esté hablando con ustedes. Sí, claro. Sí, obviamente. Lo que pasa es que queda como, a mí me da la impresión de, soy como medio pesimista en ese sentido, ¿no? Queda como pocos espacios donde decir cosas. Seamos gramscianos, claro. Sí, hay que ser radicalmente pesimista en la inteligencia, pero hay que ser insistentemente optimista en la voluntad. Total. Si no, bajemos la persiana, vámonos claro, al otro lado. Igual, sí. Cosa que más de una vez me agarra, digamos, pero bueno. Nosotros no nos pagan para eso. Exacto. No, bueno, Pablo, la verdad que te agradecemos, se nos corta un poco el tiempo y la verdad que más que interesante la charla. Ojalá en algún momento podamos volver a tener un contacto con vos para ampliar estos conceptos porque nos parecen muy interesantes. Nosotros desde el programa buscamos esto, ¿no? Ver cómo los medios reflejan ciertos temas y discutirlos más que nada con gente como vos para ver un poco más, ¿no? Ampliar un perfecto, poco la mirada. Cuando ustedes quieran la seguimos. Listo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Así pasaba Pablo Alabarces, que es sociólogo y doctor en filosofía, actualmente titular del Seminario de Cultura Popular y Masiva de la Facultad de Ciencias de Comunicación en la UBA, y además columnista del diario Crítica, entre otros. Una nota muy interesante a Pablo Alabarces en el diario Le, salió el último domingo. Alabarces hablando un poco de fútbol y de lo que es la pasión del fútbol, muy interesante, así como alguna de las contratapas que escribe en Crítica. Muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no, más que nada yo. Vos, yo a veces no. Pero bueno, muy interesantes los conceptos que nos ha dado, ¿no?, sobre este tema, que nos parece algo fundamental para discutir esto que decíamos, ¿no? ¿Desde dónde podemos discutir? Bueno, nosotros desde acá, de este pequeño espacio, tratamos de hablar de eso, ¿no? Por ahí, si me permitís, dale. Me parece interesante, bueno, todo lo que dijo, pero sí. Por ejemplo, cuando él dice que no existen reflejos, no hay reflejos, uno está acostumbrado a decir eso, pero si ahora es reflejo, es la construcción. Exacto, es la construcción. Y quizá pues vos le preguntabas a él cómo vas en contra de eso, y bueno, una buena manera creo es primero entender que es una construcción, que tiene un proceso histórico. Uh-huh. No sé, hay que desmantelar esas construcciones que son muchas difíciles. Muchas veces, vos fíjate que él tuvo que aclararnos a la hora de dar sus conceptos que no es kirchnerista. Claro. Un lugar bastante complicado para los que pensamos en algunas cosas muy parecido, pero enseguida tenemos que diferenciarnos del gobierno, por esto que él mismo dice, que el gobierno hace muchas de las cosas, las hace mal. Es que está tan demonizado y parece que vos planteás que lo que pasó con el documento claro, está bueno y sí, sos kirchnerista. Sí. Quería comentar algo, C5N, sí, con el tema este de los piquetes que se hicieron, me voy a apurar un poco, sí. Que se venían haciendo, qué sé yo, hicieron hasta un informe especial a la noche, parece que hacen un informe especial, tipo, el otro piquete se llamaba el informe, como si ellos entendieran que hay otro piquete, cuando para ellos no hay otro piquete, el único piquete que hay es el de los negros estos claro, que atentan contra los derechos de la sociedad burguesa. Exacto. Es eso. Sí. Y muestran, le ponen el micrófono al camionero que está recaliente, al taxista que claro, está con un brote psicótico. Ayer le comentaba a Lautaro, nuestro compañero que no ha venido, ¿quién es? Esto, el ¿qué? Pepo Villa, esto de que, viste que cada vez que se le acerca un periodista con un micrófono y una cámara a uno de los autos bajan la ventanilla y hacen su descarga. Yo le decía a Pepo, va a ser una nueva modalidad de robo, dentro de poco van a ir dos ladrones con un micrófono y una cámara. Es un poco, ¿no? Increíble. Luchar por... para tener, instalar otro sentido común, ¿no? O sea, luchar contra el sentido común que está instalado, en realidad. Sin duda. Porque ¿qué está instalado? Que los tipos del subte paran y, bueno, un millón de tipos perjudicados. los movimientos sociales, los piqueteros son todos violentos, el primer plano del palo, de los ojos, de las capuchas. Sí, obviamente. El sentido común, ese es lo que está instalado, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Nosotros tenemos que pelear contra eso un poco. Y las entrevistas, estas personas como Pablo, que ya desilvanan un poco, ¿no?, el sentido común y nos hacen ver que las cosas no son tan... O hay otra manera, ¿no?, de analizar ciertas cuestiones o la realidad. Bueno, fue la idea cuando planteamos hacer este programa también, un poco desmitificar esto lo que Nico habla como sentido común. Y me da la sensación que, bueno, desde este humilde lugar... La vieja esa es el sentido común. La vieja que estaba hoy, que contás vos, ese sentido común es esto negro de mierda, ¿entendés? Claro, sí, es la eso primera es lo reacción. Que está instalado. Tal cual. La primera reacción es esa. Y perdóname que te diga, con respecto a lo que vos estabas diciendo hoy. Hoy, por ejemplo, esta periodista que está en TN al mediodía, que antes hacía policiales, Chévez. Ah, sí, María bueno, Chévez. Estaban prácticamente sacando cuentas de cuánto le iba a costar a la gente, fíjate, prácticamente cuánto le iba a costar a la gente modificar su rutina porque se van a tener que tomar otros medios, no el subte, otros medios van a tener que combinar y que iba a salir más caro. Fíjate. Un bondi, un taxi, claro, como si fuera, es el problema, ¿no? A la hora. De estar cubriendo esto y tirando querosén todo el tiempo, se le ocurrió preguntarle a su movilero, che, ¿y de qué se trata esto? ¿Sabés por qué están reclamando? Al aire le preguntó bueno, eso. Bueno, es lo que nosotros tratamos cuando vimos el tema del derecho a la huelga con el tema de la extra abuso y hablamos con Rodolfo Exacto. Gómez. Es esto, ¿entendés? La causa del problema no se conoce. No se conoce que hace milagros a las en Jujuy. Tal cual. ¿Qué se dice? Que tiene 300 armas, que tiene una barra de Jujuy. ¿Qué le pasó? Cayó sobre la consola, no lo estaba viendo. No, todas cosas. Es verdad. Se ve una parte. Solo lo negativo, ¿no? Claro, la causa, y siempre es, no, los tipos que se perjudican, porque está bien, hay tipos perjudicados por el subte, pero veamos. Nosotros mismos, pero también, digo, veamos por qué tipo de ese protesta. Veamos por qué los piqueteros cortan la calle, porque es lo que decía Pablo, si no. No a los sectores populares no tienen voz, sino. Exacto. Los míos no tienen voz. Tienen voz cuando cortan una calle. Seguro. Es decir, la historia, como siempre, la escriben los que ganan. Es así. Exacto. Sí. Exacto. Hablando de la historia que escriben los que ganan, hoy murió eso. Félix Luna. Bueno, es verdad. A ver, ¿quién tiene la voz para hablar sobre los sectores populares? Sí, no, nadie. Magdalena, no, sí, Magdalena, claro, Santo Díaz, sí, otro tipo, Continental, Mitre, Chiche Hedlund. Chiche Hedlund decía, clarito, acá no labura el que no quiere. Exacto. Acá no labura el que no quiere. Eso, los sectores populares no tienen labura, ¿no? O sea, ¿qué hace con un tipo que tiene un micrófono y que tiene el derecho a decir eso, la posibilidad de decirle? El segundo programa más escuchado del país, según IVP, es el de Chiche Hedlund. El primero es de Radio 10 y es de González Oro. Así está. A nosotros nos deberían escuchar un poco más. ¿Quién dice? No sé, por ahí podemos aportar un poco, ¿no? ¿Quién te dice? Bueno, así ha pasado este tema que nos parece más que interesante. Estamos medio corto de tiempo, pelado, ¿no? ¿Ya nos vamos? Pon un poquito el tema de Bumburi, el segundo tema que vamos a pasar en el día de hoy. Para nuestro amigo Bautista, que nos está escuchando, Bauti, que fue mi amigo, el que fue a ver el recital y que me dijo, no, me mandó un mensaje y me puso, no estuvo bueno, fue impresionante, me dijo. Vamos a escuchar un poquito de este tema y ahora volvemos. Vamos con la sirena varada. Enredado siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Están las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. En sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa. Entregado una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas tras la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante. Qué buen tema este. Sí. Muy buen sí, tema, se lo vamos a bautizar. Una trompada. Sí, no, la verdad que el tema nos parece más que interesante. Vamos, nos gusta a buscar a la vieja con la bolsa de Falabella. Sí, sí, yo la tengo. Sí, la vieja que gritaba coño. Era argentina, pero gritaba coño, así que no sé bueno. Por qué. Sí, hablando, sí. El otro día en el aeropuerto tuve la posibilidad de un español atrás mío quejándose del país que tenemos porque tenía que hacer cola en el check-in y creo que tenía media hora de retraso. ¿Para qué venís? No vengas. Claro, no, pues aparte en España está mucho mejor, ¿viste? Como Chile, Brasil, todo eso. Pero bueno, conceptos que seguiremos vertiendo seguramente con el correr de los programas. Usted no va a estar escuchando todos los jueves 18 horas. Esto es Escuchá lo que te digo, justamente el título del programa hace un poco de alusión a esto. Me quedo con la frase que la dijo Pablo Alabarces y la repitió de lo que dijo Cristina hoy, salvando las diferencias, la frase es muy buena. Dice, los pobres les sirven a algunos para mostrarlos llorando y pidiendo, pero cuando se organizan, les molestan. Este fue el concepto de lo que hablamos un poco en el programa de hoy. Quédese que ya viene Super Anónimos, un muy buen programa. Quédese que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Nosotros nos vamos y volvemos la semana que viene, jueves 18 horas. Esto fue, es y será, Escuchá lo que te digo. Chau. Hasta la semana que viene.